ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Estamos dando inicio a esta jornada informativa del día de hoy y bueno, les damos la bienvenida. Bueno, pues hoy 7 de enero del 2019, pues vamos a iniciar el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. De este lado les saluda Su. Y de este lado Evo. Y bueno, pues el día de hoy les hemos compilado nuevamente, pues hay un grupo, un cúmulo, un montoncito de noticias de estos últimos días, de lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque bueno, pues ya es un noticiero más internacional este, el de Noticias de Abajo. Sí, bueno, recordando que son noticias que se generan desde abajo, a través de los medios libres, de esfuerzos comunicativos, esfuerzos organizativos, los que pues comparten estas noticias y pues nosotros nos damos a la tarea de llevárselas en nuestro noticiero. Y bueno, pues vámonos con el menú informativo, que son las notas que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Y vamos a iniciar con una nota de Brasil, donde, bueno, pues ya llegó al poder este fascista, el señor Bolsonaro, que está causando terror, ¿no?, allá en el Cono Sur. Pues uno del, una, un gobierno más de ultraderecha, pero este sí de plano va super riquis, ¿no? Va muy rápido. Y de hecho, la nota que nos comparte Regeneración Radio nos dice que el día que este personaje Bolsonaro llegó al poder, instalaron misiles aéreos y restringieron la entrada a periodistas en la toma de posesión. Y bueno, hay una crónica que nos comparten de cómo se vivió el ambiente de tensión por parte de la llegada de Bolsonaro al poder allí en Brasil. Y bueno, como parte de pues las políticas de Bolsonaro, pues está pues la acaparación de tierras en pues del Amazonas y bueno, toda una serie de proyectos y planes que tiene que afectan directamente a las comunidades indígenas. Y bueno, pues una nota de Radio Temblor nos comparte cómo los indígenas se movilizan contra las primeras medidas de Bolsonaro. También en otras notas nos vamos a ir hasta el Gualmapu, allá por Chile, donde pues está convocando el próximo 10 de enero a una marcha por Matías Catrileo y todos los huaychafes asesinados, todas las personas que han perdido la vida defendiendo el territorio mapuche, y que bueno, pues van a hacerse estas jornadas de movilizaciones en medio también de una gran jornada de movilizaciones en defensa del pueblo mapuche, que bueno, pues estuvo acompañado de las protestas por la libertad de los presos políticos en semanas anteriores. Tenemos desde Argentina que el 65% de genocidas condenados tienen prisión domiciliaria. Esta nota nos la comparte Red Eco Alternativo. Y en Guatemala nos dicen, asesinan a dos defensores que resisten a proyectos hidroeléctricos del Isquisis. Una nota que nos comparte Otros Mundos Chiapas. Y tenemos de Guatemala, recuento de los hechos, la retención del investigador del CICIG allá en Guatemala, esta nota de Prensa Comunitaria. Y en la India, pues resulta que se llevó a cabo un muro humano. Mujeres de la India forman esta cadena o este muro de personas de más de 620 kilómetros para exigir la igualdad y la equidad de género. Pues fue una protesta de corte acá feminista o de las mujeres, ¿no?, por los derechos de las mujeres. Esto allá en la India. y en el Estado español un grupo antifascista secuestró el Niño Jesús de Belén de Castellón y pidió la libertad de los presos políticos catalanes. Esta nota está en Causa en la Red. Y creo que sigue secuestrado todavía el Niño Dios, ¿no? Así que bueno. Sí, no, pues sí, hagan algo por el pobre niño. Y bueno, también de Mumia, el colectivo de amigos de Mumia, tenemos buenas noticias en torno a esta campaña por su libertad. En semanas anteriores pues hubo buenas resoluciones de un nuevo juez que pues echó atrás muchas de estas pues mala administración de la justicia, ¿no? De jueces que pues se dejaron llevar por esta onda racista, por esta onda de darle la razón total a la policía quien acusa a Mumia, y bueno, parece que hay una posibilidad de que pueda regresar a casa Mumia tras varios años de secuestro por el Estado gringo. Y bueno, tenemos una buena noticia también de Estados Unidos, del estado de Tennessee, que se le concede clemencia a Cyntoia Brown, esta chica de ahora 30 años que está en prisión y había sido condenada a cadena perpetua por matar a su agresor. Y bueno, pues enhorabuena. Y bueno, vámonos con las notas de México. Y para iniciar, una nota que nos comparten del Estado de México, donde Rubén Albarrán, este cantante de Café Tacuba, exige la libertad para los presos políticos de Tlanisco en una campaña titulada No me quiero morir en la cárcel. Y bueno, pues sigue esta campaña internacional por la libertad de las y los presos de San Pedro Tlanisco. Y tenemos que niños en México tienen mayores posibilidades de ser víctimas de homicidio que un adulto. Esta nota de Redim que nos comparte Desinformémonos. Y en Oaxaca, San Dionisio del Mar, pues la Asamblea de San Dionisio del Mar elige a representantes de un nuevo gobierno comunitario. Esto tras estas tensas jornadas de pistoleros y fraudes electorales que se intentaron imponer hace unos meses allá en San Dionisio del Mar. Bueno, pues hoy la asamblea decide darse a sí misma sus propias autoridades. Y bueno, tenemos acá un debate que bueno, más bien vamos a dar una breve contexto de lo que ocurre con dos proyectos distintos, que es el del EZLN y Obrador. Ahora pues está como una una discusión, bueno, diferentes posturas que se contraponen en torno a dos maneras de ver el mundo, de dos maneras de hacer política, ¿no? La de este presidente electo, López Obrador, y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, pues son dos proyectos muy distintos, pero que pues actualmente tienen algunas tensiones. Sí, ha estado el debate bastante fuerte, y pues sí, hay dos proyectos muy distintos, el que encabeza el nuevo gobierno federal de México, con López Obrador, y esta otra iniciativa que es la autonomía zapatista, y en los últimos días, bueno, pues se han estado agarrando con todo, y ni siquiera los zapatistas, y ni siquiera Obrador, sino los AMLovers y los Zapalovers, se han estado dando con todo en las redes, como dicen a veces, más marxistas que Marx, ¿no? Así más, y bueno, pues vamos a hablar un poquito de este debate, que ha trascendido. Primero fue una campaña en redes sociales, que de hecho fue muy criticada, por la virulencia y por la falta de argumentación. Pero ahora ya hay artículos de fondo, ¿no? Así como con datos y pelos y señales. Y bueno, pues vamos a platicar de ese tema al final del programa, para quien la aguante ahí. Que se espere a escuchar acá esta hora informativa, sí, por si quiere enterarse del chisme. Y bueno, pues sin más, vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes a Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y vamos a escuchar una canción que nos envían desde el sur, y este es el grupo Anarquía Tropical con la canción Prende la Vela o Prende la Mecha. Prende la Mecha, dice. Y bueno, pues ahí se la recomendamos para que la puedan ver en Pertube.

Bueno, regresamos con las noticias y vamos con esta primera información de Brasil, que bueno, pues ya entró Bolsonaro, este gobernante de tendencia fascista, y pues entró con todo, la verdad las primeras semanas ha estado así de que con todos sus anuncios represivos. Y bueno, Regeneración Radio nos comparte un artículo que dice: instalan misiles aéreos y restringen a periodistas en toma de posesión de Bolsonaro. Es la primera vez que desde que Brasil celebra elecciones, que una ceremonia de posesión presidencial incluye un esquema rígido de seguridad militarizada y restricciones al trabajo periodístico. Tomó posesión la tarde del 1 de enero del 2019 el nuevo presidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro, del Partido Social Liberal, electo por el 55,13% de los votos válidos. Como vicepresidente asciende Hamilton Muraño, general de la Reserva del Ejército Brasileño. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad Institucional, 115.000 personas asistieron al evento, un número muy por debajo de lo esperado por el organismo, que llegó a estimar que entre 200 y 500.000 populares se presentarían. La candidatura de la extrema derecha apostó a la diseminación de discursos de odio contra comunidades tradicionales. Miembros de la comunidad LGBTI, mujeres, nordestinos, constantemente hizo mención a la amenaza de la ideología de género bajo la orientación de Cambridge Analytica, la misma responsable de la campaña de Donald Trump. Contó con una amplia divulgación de noticias falsas e islas de seguidores, método ya utilizado en otras campañas presidenciales recientes, sobre todo a partir de grupos en la aplicación de mensajería instantánea de WhatsApp. El parco historial de Bolsonaro como diputado por el estado de Río de Janeiro, cargo que ocupó por 27 años y teniendo aprobado solamente 2 proyectos de ley, no le impidió convertirse en el mayor líder del movimiento de extrema derecha de Brasil, con un discurso anticorrupción, de ataque a los derechos de los pueblos indígenas, afrobrasileños y comunidades tradicionales en general, con amenazas de ruptura de los acuerdos de París aprobados por 195 países en 2015 y cuyo objetivo central es reducir la emisión de gases de efecto invernadero, así como sus pronunciamientos a favor de la legalización del porte de armas. Bolsonaro logró convocar a una expresiva parte de la población brasileña inconforme con los esquemas de corrupción en los que estuvo involucrado el Partido de los Trabajadores, que gobernó por 13 años hasta el impeachment de Dilma Rousseff en 2016. Sumada a la pauta anticorrupción, otras más conservadoras vinieron a indexarse, como el movimiento antiaborto y el movimiento en favor del proyecto de escuela sin partido, que prevé un mayor control sobre los contenidos impartidos por los profesores en escuelas públicas, a fin de evitar lo que se afirma está sucediendo en las unidades de enseñanza del país, un proceso de adoctrinación comunista. Y bueno, así Regeneración Radio nos comparte pues estas restricciones que hubo tanto en la cuestión de seguridad, que pues nos informan que instalaron, por ejemplo, misiles antiaéreos portátiles guiados por láser, además de aviones caza supersónicos con autorización para hacer uso de poder de fuego, todo esto para la toma de posesión de Bolsonaro, así como también el acceso a la prensa, y particularmente a la prensa crítica, pues estuvo restringido, ¿no? No permitieron el acceso a los periodistas, que muchos de ellos se colaron para sacar la foto de la asunción presidencial de este tipejo. Y bueno, pues vamos a estar atentos de lo que pasa en Brasil, y bueno, esto es una nota que nos comparte Regeneración Radio, y un artículo de Stephanie Rodríguez Pino. Y bueno, pues vamos con más información sobre Brasil. Y bueno, en este mismo contexto, en Brasil, indígenas se movilizan contra las primeras medidas de Bolsonaro. Mayoritariamente representados por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, la APIB, empezaron a movilizarse para anular las primeras medidas aprobadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que delegó la gestión de las cuestiones indígenas al Ministerio de Agricultura. En un comunicado, la APIB recomendó que sus entidades asociadas en todos los estados del país representen una acción popular requiriendo judicialmente la nulidad de las medidas aprobadas por Bolsonaro, que prácticamente destruyen toda la política indigenista del país, de Brasil. En la primera edición del Diario Oficial de la Unión del nuevo gobierno, publicado el 2 de enero, la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, perdió sus principales atribuciones históricas, la delimitación, demarcación y registro de tierras indígenas. A partir de ahora, esta función corresponderá al Ministerio de Agricultura, algo muy criticado por los indígenas, que consideran que esta cartera está en manos del lobby de los grandes terratenientes, cuyos intereses chocan directamente con los de las comunidades nativas. Para los miembros de la APIV, la desnaturalización de la FUNAI, que hasta ahora estaba adscrita al Ministerio de Justicia, es el pago de la deuda de Bolsonaro que tenía con la bancada ruralista del Congreso Nacional y prometieron próximas movilizaciones. Estamos preparados, no vamos a renunciar a los derechos conquistados y mucho menos entregar nuestros territorios para honrar el acuerdo entre Bolsonaro y sus coroneles. Y bueno, pues esta es la nota de Radio Temblor y bueno, pues así las cosas ahí con este sujeto. Y continuando con más información, ahora vamos hasta el Gualmapu, donde Radio Curruf nos informa lo siguiente. Y bueno, el próximo 10 de enero se está convocando para una marcha por Matías Catrileo y todos los Weichafe asesinados. El 3 de enero de 2019 se cumplieron 11 años del asesinato por la espalda del Weichafe Matías Catrileo Quesada, ultimado en medio de una recuperación territorial en el entonces Fundo Santa Margarita por el cabo Walter Ramírez. Este año se está organizando una marcha por parte de la familia, comunidades y redes de apoyo. Se convoca en nombre de Matías y todos los Weichafe asesinados por los aparatos represores del Estado, y una jornada más enmarcada en la exigencia de justicia para Camilo Catrilanca. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio que nos comparte Radio Curruf y regresamos. Soy Mariquiñe Tipantungetui, Nilangam Nienta, Weichafe Matías Catrileo, Incapeluta Inmlewe, Taimapu, Taim Walmapu, Feula, tu culpa me quefi Incompu Weichafe, Langam Nelu, Incapelu Imapu, Mangelu Ayin, Kinyef Tatekan, Compu Lamien, Compu Peñi, Ka Compu Weni, Mariconchi, Enero Quillenau. A 11 años del asesinato de Matías Catrileo Quesada, lo recordamos a él y a todos los Weichafe asesinados que lucharon por la recuperación y la defensa del territorio mapuche. Marcharemos el 10 de enero a las 18 horas en la plaza del hospital Temuco Guaría. Bueno, pues escuchamos esta invitación a la movilización que están convocando allá en territorio mapuche, y pues esta actividad pues recuerda a varios compañeros que han sido asesinados. Vamos a leer solo algunos nombres. En 2001 Jorge Suárez Marihuán, en 2002 Mauricio Huenape Pavián, en 2004 Julio Huentecura Yanaleo, en 2005 José Huenante, en 2008 Johnny Cariqueo Yáñez, en 2009 José Toro Nanco, en 2013 Nicolás Quinteman Calpán, en 2014 Víctor Mendoza Colio, en 2016 Macarena Valdés Muñoz, en 2017 Luis Marileo Cariqueo, en 2002 Agustina Huenque Pavián, en 2002 Alex Lemun Saavedra, en 2005 Zenón Díaz Necuel, en 2006 Lonco Juan Coligüín Catril, en 2009 Jaime Mendoza Colio, en 2013 Rodrigo Melinao Ligseán, en 2014 José Quintriqueo Guayquimil, en 2015 Nelson Quichillao, en 2017 Patricio González Guajardo, en 2017 Santiago Maldonado y también en 2017 Rafael Nahuel. Y a estos se suman pues los ahora asesinatos de Camilo Catrilanca Marín, acribillado el pasado 14 de noviembre del 2018, y bueno, pues la memoria también de Matías Catrilanco Quesada, Catrileo, asesinado el 3 de enero del 2008 por carabineros en Chile. Y bueno, pues desde aquí también nos sumamos a este rechazo a esta nefasta policía chilena asesina, y pues desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo mapuche. Vamos con más información. Y nuestra siguiente nota es de Argentina, de la red ECO, la red ECO Alternativo, nos comparten que el 65% de genocidas condenados tienen prisión domiciliaria. Así lo indica el nuevo informe de la Procuraduría sobre Crímenes contra la Humanidad, que señala que hasta el 15 de diciembre del 2018 hay en Argentina 3.081 personas que alguna vez fueron investigadas por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar. De ese total, 1.384 están libres y 675 llegaron a ser procesadas. De las 989 personas detenidas, 641 cuentan con el beneficio del arresto domiciliario. 262 están en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o Provincial. 86 en la Unidad Penal de Campo Mayo. En tanto, 35 están prófugas. Estas cifras indican que alrededor de 2.000 genocidas con causa judicial están fuera de la cárcel, mientras que los condenados por delitos de lesa humanidad son 891, incluyendo a uniformados y civiles. En el informe se indica que a más de 40 años de la dictadura genocida, todavía hay 251 causas en etapa de instrucción previo a llegar a juicio. Cabe señalar que además de los imputados todavía no hay juzgados. Hay otros culpables que aún no fueron identificados y siguen impunes. Entre los beneficios solicitados por los genocidas, más de 100 pidieron obtener la aplicación del 2x1 sobre los años de condena, aunque el rechazo social logró frenar estas solicitudes. Se profundiza cada vez más la obtención de la excarcelación al cumplir los 2/3 de la condena. En cuanto a la continuidad de los juicios de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, tras la feria judicial de enero retomarán las audiencias en los siguientes procesos: Mecausa, SMA, Cuarto, Sheraton y Coordinación Federal Ciudad de Buenos Aires, Megacausa de Jujuy, Causa Montiveros en Córdoba, FESED III de Rosario, Armada 2 en Bahía Blanca, los juicios Unificado y Monte Peloni 2 en Mar de la Plata, Brigada de San Justo en La Plata, subzona 14-2 de La Pampa, apropiación de la nieta Claudia Castro en Mendoza y juicio a los jueces en San Luis. Mientras que entre los casos, juicios anunciados para comenzar durante el 2019 se encuentran causas unificadas en La Rioja y Lona, segundo en Salto. Para el mes de febrero, megacausa Campo Mayo, contraofensiva Mercedes-Benz y mansión Seré III, todos a realizarse en los tribunales de San Martín a partir de marzo. Brusa residual en Santa Fe, ligas en Charco y escuelita 6 en Nehuequén para el mes de abril. Y causa Tártalo en Tucumán para comienzos de mayo. Y bueno, pues sí, ahí siguen estos juicios, ¿no? Donde pues este 2x1 que es así como la oferta del mercado, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la información y ahora es un comunicado de Otros Mundos Chiapas y el movimiento de afectados por las represas en América Latina, El Mar, en solidaridad con la resistencia pacífica de la microrregión de Isquis en Guatemala. Y bueno, este comunicado nos dice lo siguiente: dos defensores de la microrregión de Isquis, municipio de San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango, acaban de sumarse a la lista de las víctimas de la guerra que el gobierno guatemalteco y empresas como Energía y Renovación Holding S.A., antes Promoción y Desarrollo Hídrico S.A., llevan contra la población local para imponer una serie de represas hidroeléctricas sin su consentimiento. El domingo 16 de diciembre fueron encontrados sin vida Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, dos líderes de la comunidad de Bellalinda, donde defendían el río Pojón ante la construcción de las hidroeléctricas Pojón 1 y Pojón 2 y San Andrés. Fueron asesinados a balazos en el marco de una serie de ataques perpetrados por fuerzas oficiales y paramilitares encargadas de proteger estos tres proyectos, contra los cuales la población indígena Chuj lleva más de una década resistiendo de manera pacífica. Neri y Domingo no fueron las primeras víctimas de la violencia letal con la cual la empresa panameña Energía y Renovación Holding impone sus proyectos con la complicidad del gobierno guatemalteco y de instituciones financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica y Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura, así como el Banco Interamericano de Desarrollo, que invierten en ellos. El 17 de enero del 2017, el compañero de 72 años, Sebastián Alonso, fue asesinado por las fuerzas paramilitares durante una marcha pacífica organizada contra el POJOM en la cual él participaba. Exigimos esclarezcan los asesinatos de Nery Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, además de don Sebastián Alonso, el cual sigue impune. Se debe llegar no solo a los autores materiales, sino también intelectuales de estos crímenes perpetrados para proteger altos intereses económicos. Y bueno, pues esta es parte de la denuncia que nos están compartiendo nuestros compañeros y los invitamos a que conozcan toda la información pues de esta resistencia en Isquix, Guatemala, a través del portal otrosmundoschiapas.org. Vamos con más información. Y bueno, esta nota también de Guatemala que nos comparte Prensa Comunitaria, nos cuenta que el investigador colombiano de la CICIG, Gilén Osorio Zulanga, aún se encuentra dentro del Aeropuerto Internacional La Aurora, retenido por las autoridades de inmigración que buscan expulsarlo del país, violentando la resolución de la Corte de Constitucionalidad. El sábado por la noche y la madrugada de este domingo ha sido de gran tensión en La Aurora. El investigador de la CICIG, Gilén Osorio, de nacionalidad colombiana, ingresó al país este sábado 5 de enero a las 4 de la tarde en un vuelo procedente de Costa Rica. Sin embargo, las autoridades de migración, en conjunto con la Policía Nacional Civil, le vetaron el ingreso. El pasado 25 de diciembre, la Cancillería le había encargado de notificar a todas las aerolíneas que, por razones de seguridad y orden público, se prohibía el ingreso de 11 investigadores de CICIG, violentando la orden que pedía al gobierno abstenerse de interferir en el ingreso de funcionarios internos al país. Al momento de ser retenido, Osorio permaneció en aduana por unos minutos. Posteriormente fue llevado a una oficina de segundo nivel del edificio, en donde el personal de migración impidió la entrada de algunas personas de CICIG que se apersonaron para darle acompañamiento. Mientras tanto, un vuelo de Avianca con destino a El Salvador tenía un retraso de más de una hora, según el testimonio de un pasajero. Le informaron que era porque estaban a la espera de un pasajero con problemas políticos. Más tarde solicitaron a toda la tripulación que bajara del avión sin dar mayor información. Mientras eso sucedía, Osorio era trasladado a la sala de abordaje número 13, acompañado nuevamente del personal de migración y agentes de la Policía Nacional Civil, con el fin único de regresarlo vía El Salvador por medio de la aerolínea ya mencionada. En este momento, fiscales del Ministerio Público impidieron que abordara dicha aeronave, mostrando la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Posteriormente, el mismo investigador de la CICIG retenido presentó una denuncia penal a través del fiscal del Ministerio Público, quien horas más tarde se sabría había impedido en varias oportunidades la expulsión de Osorio. Mientras tanto, se veía ingresar al director adjunto de la PNC, acompañado de funcionarios del Ministerio de Gobernación. Se percibía una tensión muy fuerte. Todo el aeropuerto estaba rodeado de agentes de la Policía Nacional Civil. A todo esto, el personal de la Procuraduría de Derechos Humanos seguía intentando ingresar a la terminal. Quienes pudieron ingresar luego de más de 5 horas para asegurar el respeto a los derechos humanos del investigador y verificando las acciones de migración. De no habérseles permitido el ingreso, estarían violando el artículo 29 de la Constitución de la República de Guatemala, el libre acceso a cualquier dependencia pública, limitando la facultad de supervisar la administración pública reglamentada en el artículo 274. A las 7:30, el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodás, presentó un recurso de exhibición personal vía telefónica. 2 horas más tarde, el juez en turno, Oliver Orellana, se presentó para llevar a cabo los recursos presentados y dio un plazo de 8 horas al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Gobernación y al Instituto Guatemalteco de Migración para presentar información sobre las razones por las que el investigador fue retenido, negándole el ingreso al país. La fiscal general del MP, María Consuelo Porras, giró instrucciones al Departamento de Seguridad y de Dirección de Investigaciones para capturar a todo aquel que violentara la resolución de la CC. Pidió que se tomaran acciones si, en dado caso, la PNC desobedecía. No obstante, no realizaron las capturas de personal de migración de otra entidad durante las horas en que los agentes del MP permanecieron en el aeropuerto. Los altos mandos de la Policía Nacional Civil ingresaron al aeropuerto en horas de la noche del sábado y abandonaron el lugar a las 2:30 de la mañana del domingo sin dar una sola declaración sobre las órdenes que tenían. Mientras tanto, en la parte exterior del aeropuerto, un fuerte contingente del Comando Antimotines de la Policía vigilaba la manifestación protagonizada por algunos guatemaltecos a favor del investigador. bueno, pues así esta nota. Y bueno, pues aquí les invitamos a ver unas fotos que también están de ese evento ahí en Guatemala. Bueno, y ahora Prensa Comunitaria nos informa acerca de una iniciativa que se impulsó allá en la India y que se llevó a cabo una movilización de mujeres que formaron un muro humano de más de 620 kilómetros, imagínese usted, esto está enorme, para exigir igualdad. Y bueno, esto fue el pasado 4 de enero del 2019, el primer día del año 2019. La nota, perdón, es del 4 de enero, la actividad fue el primer día del año del 2019. Millones de mujeres indias se unieron para formar un muro humano que se extendía desde Kasargod, en el norte del estado meridional de Kerala, hasta Tiruvananthapuram, la capital estatal, con el objetivo de reclamar la igualdad de género. El muro midió 620 kilómetros y duró 15 minutos, durante los cuales las participantes se comprometieron a defender la igualdad de las mujeres y a luchar por el secularismo. Según varias estimaciones, en la manifestación participaron entre 3 y 5 millones de mujeres, entre las cuales había políticas, líderes de opinión, actrices y otros personajes públicos. La acción fue organizada por el Partido Comunista de la India, el partido gobernante en el estado de Kerala, junto con otras 176 organizaciones político-sociales, para protestar contra las tradiciones obsoletas vinculadas con Sabarimala, un templo hinduista situado en la parte oriental del estado. Este lugar sagrado estaba históricamente cerrado a las mujeres púberes. A finales del año pasado, en septiembre, la Corte Suprema de la India anuló la prohibición que impedía a las mujeres la entrada de entre 10 y 50 años ingresar al templo dedicado a la deidad Ayyappa. No obstante, el 24 de diciembre, al menos 200 peregrinos intentaron evitar que dos mujeres entraran en el santuario de Sabarimala, lo que provocó el descontento de las feministas y de las defensoras y defensores de los derechos humanos. Y bueno, pues así las cosas en la India. Y bueno, pues también apoyar acá a las chicas, ¿no?, de la India, que también están luchando contra estas restricciones y prohibiciones patriarcales y retrógradas. Vámonos con más info. Bueno, nuestra siguiente nota es de Caos en la Red. Y nos comenta que un grupo antifascista secuestró al Niño Dios de Belén de Castellón y pidió la libertad de los presos políticos catalanes. El 1 de enero, BAF publicó este mensaje: Feliz Ofensiva Antifascista 2019, apelando al fin del misterio, atribuyéndose el secuestro de la luminosa figura. BAF pedía la libertad de sus presos y exiliados como condición para retornar a Jesús en perfectas condiciones. Libertad para todas las presas políticas, amnistía total. Fue el 19 de diciembre cuando desapareció el Niño Jesús, a la vez que en su lugar aparecía un lazo amarillo de los que se utilizan para reclamar la puesta en libertad de los presos políticos catalanes. También apareció el lema amnistía total. El propio Ayuntamiento de Castellón se encargó de informar el hecho. Posteriormente, reemplazado el niño, secuestrado por otro, este volvió a desaparecer, aunque esta ocasión no se llevaron la cuna. Ha sido esta misma semana, ya casi finalizada las fiestas navideñas, cuando las brigadas antifascistas BAF de Castellón han reivindicado el secuestro. El consistorio confirmó la desaparición del Niño Jesús de este Belén, que cuenta con figuras de gran tamaño formadas a partir de una estructura con luces, e indicó no tener constancia de cómo se había colocado el lazo amarillo o quién lo había puesto allí, así como la relación o no entre los autores de la colocación de este símbolo y la desaparición de la figura. El 1 de enero, BAF publicó este mensaje: Feliz Ofensiva Antifascista, apelando el fin del misterio y pidiendo la libertad de sus presos y exiliados como condición para retornar a Jesús en perfectas condiciones. Por supuesto que la chusma castellonense no le gustó un poquito siquiera la acción de los antifascistas. Y bueno, pues aquí hay una foto del Niño Jesús secuestrado. Y bueno, pues así las cosas con esta acción antifascista. Y bueno, pues ahí veremos qué pasa. A ver si si logran su objetivo estos antifascistas de liberar a los presos. Bueno, y continuamos con más información y ahora vamos con una nota sobre la situación de Mumia Abu-Jamal, que como ya les habíamos comentado, pero le damos seguimiento a esta nota, de que hay una posibilidad de liberar a Mumia y eso realmente pues nos pone felices a muchas y muchos. Un juez de Filadelfia determinó que Mumia Abu-Jamal puede reargumentar su apelación en el caso del asesinato de un policía en 1981. El jueves pasado, bueno, hace 2 semanas, un juez de Filadelfia de Estados Unidos dictaminó que el expantera negra encarcelado Mumia Abu-Jamal puede volver a argumentar su apelación en el caso ante la Suprema Corte de Pensilvania. El juez citó que el entonces presidente de la Corte Suprema, Ronald Castile, debería haberse retirado por su cargo anterior como fiscal de distrito en Filadelfia cuando Abu-Jamal estaba apelando su caso. Es decir, el juez que lo había sentenciado, pues se le descubrió que pues, era medio racista y que no era la primera vez que aplicaba esta onda de sus prejuicios, ¿no? Y sus ideas retorcidas que tiene en la cabeza para supuestamente hacer justicia, ¿no? Y entonces por eso es que hay una posibilidad jurídica y legal para Mumia. El pasado 4 de enero se llevó a cabo algo que le llamaron como Mumia Storm. Storm for Mumia, ¿no? O tormenta de Twitters por Mumia. Y bueno, pues se llamaba a hacer esta campaña en redes sociales, a viralizar esta situación para pues dejar claro el apoyo hacia este periodista afroestadounidense. Y bueno, pues sigue la campaña, así que los invitamos a que se sigan sumando a estas movilizaciones en solidaridad con Mumia Abu-Jamal. Y antes de pasar con la siguiente nota, también queríamos compartirles una denuncia que nos está compartiendo también amigos de Mumia México, donde nos invita a que apoyemos el traslado de Leonard Peltier. El preso político indígena Leonard Peltier ha pasado más de 43 años en prisión por defender al pueblo Lakota. Lo han condenado a doble cadena perpetua por matar a 2 agentes del FBI sin tener una pizca de evidencia en su contra. A la edad de 74 años sufre varias enfermedades peligrosas y ahora está encarcelado en una prisión en el estado de Florida a más de 1.300 millas de su familia. El compañero Leonard ha solicitado un traslado hasta la institución de Oxford en el estado de Wisconsin para estar más cerca de sus familiares y las comunidades indígenas con las que se relaciona. También estaría más cercano a la Clínica Mayo y a la Clínica Federal en Rochester, donde espera obtener tratamiento para las enfermedades que tiene. Y bueno, pues hay toda una campaña para llevar, para trasladar a Leonard Peltier y claro, para exigir su libertad. Así que bueno, pues pueden buscar a través de las redes sociales Mumia Libre o amigos de mumiamx.wordpress. Y bueno, vámonos con más información. Y bueno, también la siguiente nota que tenemos es del estado de Tennessee. Y bueno, es una gran noticia, ya que gracias a la presión ejercida por miles de personas, el gobernador del estado de Tennessee, Bill Haslam, le concede clemencia a Cyntoia Brown, quien ha estado purgando una sentencia de cadena perpetua por asesinar a un hombre en el año 2004, cuando ella tenía 16 años. La mujer de 30 años saldrá el 7 de agosto de este año después de pasar 15 años en prisión. Estará bajo libertad condicional durante 10 años. Participará en sesiones de terapia y tendrá que conseguir un empleo y hacer 50 horas de servicio a la comunidad. En diciembre, la Suprema Corte de Tennessee había dictado que ella tendría que pasar 51 años de sentencia en prisión antes de salir. Haslam dijo que, aunque su crimen fue horrendo, la sentencia es demasiado dura, especialmente en vista de los esfuerzos de Miss Brown para rehacer su vida. Cyntoia Brown agradece mucho al gobernador y las personas que lo han apoyado. Y bueno, pues el caso de esta chica, Cyntoia Brown, pues ella fue, desde que tenía 16 años, pues fue prostituida. Y bueno, pues su vida pues ha sido así, en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues ella fue juzgada también como una adulta cuando ella pues era una menor de edad. Y esta sentencia pues así también tan tremenda, ¿no? Y bueno, pues enhorabuena, pues ojalá, bueno, ya saldrá. Y bueno, con esta nota terminamos nuestra sección de Rompiendo Fronteras. Y pues vámonos a una pausa y regresamos. Sit back, relax, and close your eyes. Solo quiero cantar, gritar tan fuerte que ya ni siquiera pueda escuchar las voces de los que me dicen cómo debo actuar. Yo no soy nada de nadie, yo no soy nada de nadie. Ya regresamos aquí a Noticias de Abajo, ya estamos en la recta final. Vamos ahora con las notas de México. Pues son poquitas notas realmente porque sentimos que ha faltado todavía, como que todavía están de vacaciones los medios libres acá en México. Y apenas, ¿no? Van saliendo como algunas notas. No, ¿verdad? Ya no hay que andar de críticos porque si no nos van a... Nos va a llover también la crítica fuerte. Una vez más... Pero bueno, vámonos con información. Y en el Estado de México sigue la campaña, bueno, no solo en el Estado de México, sin duda en México y el mundo, porque también ha sido una iniciativa que ha abrazado el Congreso Nacional Indígena, esta campaña por la libertad de las y los presos políticos de San Pedro Tlanisco, que pues están de manera injusta encarcelados, y que a pesar de que supuestamente ya hay una supuesta propuesta de amnistía, pues nos traen así desde hace semanas, ¿no? Como que ya es, la verdad es que ya se tardaron, y pues uno no podría pensar un espacio mínimamente democrático pensando que hay presos políticos en un país. Entonces desde aquí seguimos levantando nuestra demanda, presos políticos, libertad. Y Rubén Albarrán, el vocalista del grupo Café Tacuba, subió un video que sumándose a esta campaña por la libertad de los presos políticos de Tlanisco. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Puede ser criminalizado, ningún pueblo puede ser violentado ni perseguido por defender su derecho al agua. Hay agüita, hay agüita por todo fluye el mar. Hay agüita, hay agüita por todo el mar. Los animales, los peces. Estamos con el compañero Rubén Albarrán, que se está solidarizando en nuestra lucha por la libertad de nuestros presos y nuestra presa de San Pedro Tlanisco, presos por defender el derecho al agua. Ellos no son ningunos criminales, ellos son defensores del agua y de la vida de San Pedro Tlanisco. Y aquí el compañero se está solidarizando con nosotros para obtener su libertad. Presos políticos, ¡libertad! También estamos levantando un recito, mandando un cantito al agua, al elemento sagrado que no recurso, como le llaman las empresas y la clase política también. Es una bendición porque es un regalo de nuestro planeta, no es de nadie, es para todos, y a veces las empresas piensan que pueden apropiarse de estos elementos sagrados y no es así. Ay, agüita, no eres de nadie, madre. Ay, agüita, por todos fluyes, padre. Presos políticos de San Pedro Tlanisco, ¡libertad! Presos políticos de San Pedro Tlanisco, ¡libertad! ¡Que vive el agua! ¡Que viva la vida! Bueno, pues ahí está este video que nos comparte Rubén Albarrán y el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, quien también son parte de esta defensa jurídica por la libertad de los presos de San Pedro Tlanisco. Y esperemos ya pronto verlos fuera. Realmente, pues tache a este nuevo gobierno que pues ya había hasta presumido una amnistía, ¿no? Y ya van liberados algunos, ¿por qué no salen todos los demás? Es la pregunta que está en el aire. Y más cuando son casos tan emblemáticos como los de Tlanisco, que en verdad ni son culpables de nada, y se están manchando, ¿no? O sea, son campes que están defendiendo el agua y de a 50 años de prisión. Eso no es justo. Y bueno, pues vámonos con más... Uy, se soltó acá la música. Vámonos con más información y regresamos. Y nuestra siguiente nota es de Desinformémonos, y nos comentan: México, niños en México tienen mayores posibilidades de ser víctimas de homicidio que un adulto, un 30% más de ser víctimas de desaparición u homicidio que alguien mayor de 18 años, pues en el país, donde los niños suman 39.97 millones de personas, hay 3.6 asesinatos y 4 desapariciones al día de menores de edad, de los cuales su mayoría son mujeres, señaló la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM. De acuerdo con cifras oficiales, al menos 13.217 asesinatos de menores de edad fueron cometidos entre 2007 y 2017, mientras que de los 37.000 casos de desaparición reportados, 6.614 corresponden a menores de edad, de los cuales 6 de cada 10 son de niñas y mujeres adolescentes, y 8 de cada 10 de ellas tenían entre 13 y 17 años al momento de su desaparición. La red indicó que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue el más peligroso para la infancia, pues de 4 desapariciones reportadas de 2007, 3 se dieron en diciembre de 2012 y abril del 2018, siendo Puebla y el Estado de México las entidades con mayor número de casos registrados. Agregó que Peña Nieto había hecho 10 compromisos con la infancia, pero que el único que cumplió fue aprobar la Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes y avanzar en el registro oportuno de nacimiento. La presidenta del Consejo Directivo de la Redim, Alicia Vargas Ayala, expresó que otro factor de riesgo para los menores es el matrimonio, principalmente contra mujeres, a pesar de que la ley general lo prohíbe. De acuerdo con las cifras, los datos más recientes apuntan que en 2015, 5 de cada 100 mujeres entre los 12 y 17 años estaba casada. Y bueno, pues así las cosas. Bueno, continuando con más información, también nos comenta educaoaxaca.org a través de La Minuta, este periódico digital, ¿no?, que nos comparten constantemente nuestras compañeras y compañeros de Educa, y en esta ocasión nos trae varias notas realmente bastante buenas, ¿eh? Yo les recomiendo mucho La Minuta, aparte siempre equilibrados los compañeros, compañeras. Porque no, por ejemplo, en este debate hay lo del EZ-AMLO, pues hay notas de los dos lados y siempre intentando documentarse de la mejor manera. Y bueno, en este caso viene información acerca de la Asamblea de San Dionisio del Mar, que elige a representantes de un nuevo gobierno comunitario. Los defensores de la tierra y el mar de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar, mediante una asamblea comunitaria celebrada en el casino municipal que desde el año 2012 mantienen en su poder, eligieron a representantes de un nuevo gobierno comunitario, el cual será encabezado a partir del 2019 por Magali Gómez. La asamblea se realizó el 6 de enero, en donde 12 integrantes se postularon para el cargo de representantes. Sin embargo, Magali Gómez obtuvo la mayoría de votos con 522. En su comunicado, la asamblea reitera: después de la mala experiencia vivida con los partidos de todos los colores, se ha creado conciencia que la ruta son los sistemas normativos internos. Por unanimidad, el día de hoy, 6 de enero del año 2019, ha nombrado un cuerpo colegiado de gobierno comunitario para la gestión. Han sido nombrados 12 personas que se encargarán de realizar actividades de gobierno comunitario, además de realizar las gestiones necesarias encaminadas a nuestro reconocimiento para el cambio de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos en la comunidad de San Dionisio del Mar, estado de Oaxaca. Magali Gómez, respaldada por la asamblea de su comunidad, expuso que no van a permitir que llegue un comisariado externo y los gobierne, y dijo que quiere autoridades legítimas para su pueblo y se respete el derecho autónomo comunitario. Al concluir la asamblea, realizaron una marcha por las principales calles de la localidad, en donde refrendaron su postura de rechazo a la imposición de un comisionado por parte del gobierno de Oaxaca. Y bueno, pues ahí esta denuncia que están haciendo nuestras compañeras y compañeros de Educa Oaxaca, Servicios para una Educación Alternativa. Y vamos con más información. Bueno, pues ya para concluir este noticiero, les traemos una reflexión que también puede ser un compilado de notas. Estos días, como ustedes saben, bueno, tuvimos la emisión anterior del pasado 4 de enero. En ella hablábamos un poquito de tanto las declaraciones que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el marco de su 25 aniversario de su levantamiento armado, y también hablamos un poco de la campaña que se dio a través de redes sociales, particularmente pues en contra del zapatismo, ¿no? Y con unos argumentos pues bastante fuertes y muchas veces muy, muy falsos en su mayoría. Particularmente se le acusaba al EZLN y al subcomandante Galeano, antes Marcos, de ser un político creado por el salinismo, ¿no? Por un personaje que estaba controlado, manipulado por el salinismo o por el PRI, ¿no? Se le acusaba al EZLN de supuestamente quedarse callado o de no hacer nada, así sic, entre comillas, todas estas declaraciones, durante el sexenio de Peña Nieto, de Felipe Calderón, entre otros, y bueno, de ahí salió hasta el meme este de dónde estaban los zapatistas cuando, en esta recriminación que le decían que no estuvo en nada, ¿no? Según estas declaraciones en redes, que usted lo sabe, en un meme, en un post de un Facebook, caben muy pocos argumentos y comúnmente hasta en esto de los memes, pues es más la descalificación, los fake news, estas noticias falsas. Por ejemplo, se dio por circular mucho un reportaje de un periódico de paga del estado de Chiapas que habían hecho una nota falsa donde supuestos zapatistas, así, pero aparte nada que ver, los que medio saben un poquito, que han estado cerca del zapatismo, pues es clara la forma de reconocer pues todo el movimiento zapatista de alguien que simplemente agarra y se pone un pasamontañas, ¿no? Y bueno, fue denunciado este fake news, pero se siguió ocupando para esta campaña, pero una y otra y otra y otra y otra vez. Y bueno, una campaña muy fuerte que después intentó ser revertida también por una campaña que se tituló hashtag Otro Mundo Es Posible, y con este hashtag o esta frase se acompañaba en Twitter y en Facebook una campaña de solidaridad y de reconocimiento al trabajo de la lucha zapatista, y que de una otra manera frenó este primer intento. De hecho, hubo como muchas aclaraciones hasta de gente de Morena o gente cercana a Obrador diciendo, pues sí, hay que reconocer que el EZLN no es salinista, hay que reconocer que hay argumentos muy excesivos y muy absurdos que están circulando en las redes sociales, y pues como no hacerles mucho caso, ¿no? Pero nuevamente vemos estos últimos días que vuelven a salir estas notas, y hasta con preocupación vemos, por ejemplo, en el portal de Rebelión, rebelión.org, este portal de James Petras, o en Resumen Latinoamericano, este portal argentino donde también compilan información independiente, entre otros. De repente se han dejado ir con la finta de que en este discurso, particularmente Noticias, o aquí los locutores de Noticias de Abajo, pensamos que está muy maniqueo, es decir, muy manipulado, ¿no? Aquí lo que se ha criticado formalmente, frontalmente, no solamente por el zapatismo, sino por el movimiento social en México, es los proyectos extractivistas que sostienen el capitalismo en México, y que con todo y el gobierno de López Obrador, pues se le llama gobierno capitalista porque tiene proyectos capitalistas, ¿no? O sea, así como en su momento se criticó el aeropuerto que se quería construir sobre el lago de Texcoco, por todo, porque era una decisión de unos cuantos mafiosos, porque era el negocio de unos cuantos, porque atentaba contra la madre tierra, contra el lago, contra los derechos y los pueblos de una región y unas comunidades que viven en esa zona, pues hoy esos mismos argumentos se pueden ocupar para exigir que al menos se discuta el proyecto del Tren Maya, ¿no? Algo que creo que ha molestado a más de uno, que no solo a los zapatistas, ha sido que no se pase por este proceso de consulta, que se obvie que hay una demanda histórica de muchos pueblos a lo largo del continente que están reclamando un derecho a una consulta verdadera, a una consulta informada, a una consulta previa. Y lo que hizo Obrador, pues nos consultó después de que había iniciado el supuesto Tren Maya, y ya lo anuncia como mi platillo, a pesar de que hay pues fuertes oposiciones, hasta de gente muy cercana a Morena o que está dentro de la estructura del poder, ¿no? Como es el caso de Elena Álvarez Bulla, la directora de CONACYT, que también ha planteado que hay una necesidad de discutir más a fondo estos proyectos, y las respuestas han sido pues la denostación, ¿no? O sea, tú dices no al Tren Maya porque impacta sobre los pueblos y el medio ambiente, y ellos te dicen cara de trapo, te dicen que eres salinista, te dicen que eres de la derecha, y entonces pues siento que se está jugando en un terreno peligroso, ¿no? Lo vimos en Nicaragua. O sea, de repente Daniel Ortega empieza a golpear al pueblo nicaragüense, y cuando alguien criticaba decían es la derecha, ¿no? Y ya, pero resulta que hay como 5,000 nicaragüenses exiliados en Costa Rica, o que hay centenares de muertos en las calles de casi más de un año de guerra civil interna en Nicaragua, y todavía ese supuesto gobierno de izquierda lo sigue defendiendo como que están atacando a la derecha, ¿no? Entonces, ojo, porque aquí llegó el extremo, que por ejemplo hubo quienes, personajes que se sumaron a esta campaña contra los zapatistas, como el doctor Mireles, este personaje que se hizo famoso cuando se dio el levantamiento de autodefensas en el estado de Michoacán, de gente que cansada de un narcogobierno y un narco pues todopoderoso en la zona, decide levantarse en armas para correrlos, algo muy fuerte, ¿no? Muy que también conmocionó la historia de este país. Pero bueno, estas autodefensas sin formación política, sin claridad política, terminan desintegrándose, muchas de ellas golpeadas por el gobierno, hasta infiltradas por el propio gobierno, con muchas contradicciones. Y bueno, el propio pueblo de Michoacán sabe que hoy ellos están más seguros con policías comunitarias, que son de la vertiente del Congreso Nacional Indígena o proyectos indigenistas, que con las autodefensas, que bueno, pues no, nunca cuajaron como un proyecto político. Pero lo fuerte es que Mireles llega a decir que él tiene grupos de autodefensa como para atacar al zapatismo, ¿no? O que en Twitter hubo cuentas de usuarios que llamaban a que la Sedena tendría que actuar ya contra los zapatistas porque son un grupo armado que está fuera de la legalidad. O sea, algo que no escuchábamos desde Zedillo, ¿no? O sea, las movilizaciones en febrero del 94 frenaron la guerra y desde entonces era muy audaz que alguien dijera maten a los zapatistas, ¿no? Aviéntenlas al ejército. Hoy, tristemente, estas personas de Morena o que apoyan a Morena o que están defendiendo a Obrador, pues llegan al extremo de decir esas cosas. Vamos, ni el propio señor Obrador, ese viejito que sale todos los días en la tele y en el internet para quien lo quiera ver, no ha sido tan belicoso, ¿no? O tan... Sí, y se le ha sido crítico a sus proyectos, él defiende sus proyectos y hay un debate en torno a ello, ¿no? Pero esta forma feroz, sin argumentos, visceral, con dolo, ¿no? Hasta criminal cuando se habla de el asesinato, ¿no? De un grupo de, aparte de personas que han trascendido más allá de México, la verdad, ¿no? O sea, el proyecto zapatista, el modelo zapatista, pues ha sido reconocido y valorado en muchos espacios políticos del mundo, ¿no? Sí, pues yo veo igual de alarmante estas declaraciones de Mireles, porque pues sí, ¿no? Como lo dice Evo, o sea, ya ni el PRI ni el PAN se atrevían pues a tocar al EZ un poco, bueno, de alguna manera las comunidades zapatistas siguen en guerra, ¿no? O sea, siguen en lucha por sus territorios, siguen pues conviviendo con paramilitares, siguen sufriendo pues agresiones, sin embargo, pues ellos están construyendo su autonomía, ¿no? Y eso que dicen, ¿no? ¿Dónde estaban los zapatistas cuando pues como este señor, ¿no? ¿Dónde estaban cuando las autodefensas, ¿no? Cuando el narco, cuando todo eso. Y bueno, pues ellos estaban construyendo una alternativa política de organización de los pueblos indígenas. Entonces, eso es pues muy por encima, ¿no? De estas estos ataques que, como también lo comentaba Evo, no son ni siquiera pues del gobierno, ¿no? Sería bastante grave que el gobierno pues arremetiera así belicosamente contra ellos, sin embargo, pues lo hacen estas figuras públicas, que lo vemos, la verdad, alarmante y también muy falto de información, ¿no? Porque se nota que en todos estos años no se han acercado para ver qué estaban haciendo las comunidades indígenas, que también se están organizando con el Congreso Nacional Indígena, tampoco están, ahora sí que dónde estaba Mireles cuando Marichuy, ¿no? Porque Marichuy es una propuesta de pues indígena también, ¿no? O sea, es una propuesta de construcción, de autonomía, de dignidad, también de seguridad de sus territorios. Entonces, pues bueno, este cuestionamiento es, pues sí, grave, ¿no? Viéndolo como, pues, sobre todo por el tono, ¿no? Por el tono de este señor. Y bueno, también lo triste de esto es justamente que parece que sí ha trastocado mucho esta visión que tiene los movimientos sociales como en todo el mundo, ¿no? Porque también hemos nosotros observado la presencia y el apoyo que muchos colectivos de todo el mundo, de muchas partes del mundo, han dado a los zapatistas, ¿no? O sea, si bien no todo el mundo, pero sí una gran parte, ¿no? Porque es un ejemplo de organización indígena, un esfuerzo de autonomía, también generan su propia economía, generan su propia educación, son un ejemplo de colonialidad, ¿no? O sea, esta cuestión colonial en la que vivimos, pues el ejemplo o un grupo de personas que enfrentan esta situación histórica del colonialismo, siendo ellos indígenas, pues son los zapatistas, ¿no? Dignificando al indígena. Entonces, bueno, pues nosotros, pues, ahora sí que pues siempre hemos mostrado simpatía por los movimientos de abajo, ¿no? Nuestros compañeros del EZ, pues también su esfuerzo y su ejemplo, pues sí es para nosotros una esperanza, ¿no? Ahora sí que una alternativa, ¿no? Eso, un ejemplo, ¿no? Que para nada lo es AMLO, ¿no? O sea, desde nuestros colectivos, desde nuestros grupos, vemos mucha más construcción, mucha más, dónde aprender, dónde construir, dónde poder pues realizar nuestros esfuerzos, pues, en los movimientos indígenas, con el EZ, y AMLO, pues, no, nos ofrece realmente, pues, más de lo mismo, igual capitalismo, ¿no? También esta cuestión del Tren Maya, pues es que realmente está pasando por territorios zapatistas, ¿no? Y está poniendo en peligro especies, está poniendo en peligro la autonomía, está llevando a cabo los proyectos neoliberales, es algo que no se había logrado ni siquiera con los gobiernos salinistas o priistas, ¿no? Este proyecto de un corredor que atraviese la zona maya y que también extraiga recursos de ahí, lo mismo en la costa de Oaxaca. Entonces, pues vemos ahora que los proyectos neoliberales que no se habían consumado con los gobiernos priistas y panistas son el proyecto de AMLO, ¿no? Sí, y bueno, pues hay todo un debate, pues como ustedes saben, este noticiero está más pegado hacia el movimiento social y sin duda el zapatismo es parte de ese movimiento social, está más pegado al movimiento libertario y pues el zapatismo está pegado un poquito más al movimiento libertario. Y en el caso de este nuevo gobierno, pues intentamos ser críticos, pero conscientes, ¿no? O sea, no viscerales, no adjetivar, ¿no? O no caer en el discurso simplón, sino intentando, pues, ser eso, críticos en una idea constructiva. Aquí cuando se dio la cobertura, por ejemplo, al proceso electoral aquí en México, y se supo de la victoria de Obrador con eso de más de 30 millones de votos, pues el llamado que hicimos aquí en este noticiero era pues que esos 30 millones de personas pues tenían la tarea de obligar a que se les respondieran sus promesas que se les prometieron, ¿no? Bueno, toda la lista de cosas a las que Obrador en campaña y el propio partido Morena se había comprometido. Y que eso era como una de las luchas para que no quedaran los neoliberales o estos cotos de poder, que sí los tiene y que muchos los reconocen, ¿no? O sea, hay personajes sumamente nefastos que hoy trabajan con Obrador, así de entrada, yéndonos a Chiapas, ¿no? El gobernador, ¿no? Manuel Velasco Cuello, que es de lo peor, un gobierno que ha crecido grupos paramilitares, corrupto, racista, un Peña Nieto, de hecho una copia barata de Peña Nieto, así estatal, hoy es el aliado principal de Morena, no solamente de Obrador, sino de Morena, y con eso consiguió la mayoría del Congreso Morena en Chiapas. Y bueno, el PRD, Obrador, etcétera, no es la primera vez que trabajan para el gobierno, que están en el gobierno, que han sido nuestros gobernantes, ahora federales, pero antes fueron estatales, delegacionales de la ciudad, y en todos los ámbitos la policía seguía existiendo, reprimiendo al pobre, beneficiando al rico, las leyes seguían igual, ¿no? O sea, beneficiando a una clase social. Y eso es la crítica que también está haciendo el zapatismo, le está diciendo, no puedes decir que estás con el explotador y con el explotado, o sea, como que no hay términos medios, y ese intentar, y que no sabemos si sea en buena fe el que intenten conciliar esos puntos o esos extremos, pues cuál sea la realidad, y la realidad que lo que pasó en los gobiernos anteriores. Obrador gobernó ya la Ciudad de México y aquí se habló de un proceso de gentrificación, de que Slim se apoderó de la ciudad, de que Rudolf Giuliani, el represor hoy policía de Trump, el que hoy es de Trump, era el policía de Obrador aquí, lo trajo de Nueva York en la idea de implementar. Estaba leyendo en la mañana un periódico que decía, criticaban al Estado de Puebla que porque es el que tiene más niños pidiendo dinero en la calle. Y aquí en la Ciudad de México es posible que a lo mejor no los encuentren en el centro histórico porque están prohibidos, ¿no? O sea, no es que no haya niños que tengan la necesidad de pedir dinero o que en la mendicidad o en la necesidad, pero han sido estas políticas como la de tolerancia cero con la policía de Obrador, después de Ebrard, después de Mancera, y recordar que todos ellos entraron apapachados unos por otros. Cuando preguntan dónde estaba el EZ con los Ayotzinapa, estaban llevando copio, los llevaron a Chiapas. Parte de la campaña de Marichuy se sumó a la campaña también por lo de los 43. ¿Dónde estaba Obrador? Él estaba levantando la mano a Barca, al gobernador del municipio de Iguala que secuestró a los chicos. Estaba levantando la mano del gobierno de Guerrero, que también era una alianza con Morena, PRD, etcétera, etcétera. ¿Dónde estaba Obrador en otros casos? Pues estaba con muchos, con los de arriba, ¿no? Y de dónde él viene, de dónde lamentablemente él viene. Y bueno, aquí no queremos caer en ese discurso así de un lado o otro. Lo invitamos a que conozca la información, los datos, y pues simplemente hemos pensado que simplemente estar del lado de los pueblos que hoy están defendiendo el territorio va a ser forzosamente oponerse a este nuevo gobierno que ha llamado a mantener esos proyectos de muerte, como la minería, ahora el proyecto transísmico, ahora el Tren Maya, etcétera, los eólicos, entre muchos, muchos otros proyectos que fueron promesas de campaña. Aquí en hace dos semanas dimos la noticia de los compañeros de Puebla que votaron por Obrador, que son morenistas en su estado y que votaron con la promesa de que viva para atrás la minería en su comunidad, ¿no? Y hoy le vinieron a reclamar frente a Palacio, pero pues no es la nota, ¿no? O sea, la militarización, bueno, entre muchas otras críticas que hasta podríamos decir pues son fraternas, ¿no? Si es que hay esos 30 millones de personas que dicen que están construyendo un nuevo gobierno, pues hay que presionar más en esos temas porque hay un debate y hay que sacarlo con argumentos para bien de todas, todos. Y bueno, pues nada más, pues sí, ¿no? Vemos un poquito alarmante esta tensión, ¿no? Y bueno, pues también llamamos pues a estar informados, a informarse un poquito más de quiénes son los zapatistas que están proponiendo, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Moy dice de alguna manera en su discurso, ¿no? De Año Nuevo, que tampoco es raro, ¿no? O sea, todos los años el EZLN lanza un mensaje de Año Nuevo, ¿no? O sea, también que no, o sea, también ahí está la desinformación, la falta de atención que tienen con el EZ, ¿no? Todos los años habla y siempre denuncia las cosas, siempre habla del gobierno, siempre dice, claro, estamos en guerra contra el gobierno. Ellos están, la primera declaración de la Selva Lacandona es eso, ¿no? O sea, son un grupo armado, un grupo insurgente. Entonces, pues, es un mensaje en donde, pues, ellos están defendiendo el territorio y bueno, ¿no? O sea, más bien llamamos pues a informarse un poquito más del proyecto zapatista, ¿no? Que se enteren en qué están, ¿no? Qué es lo que sí han dicho, qué es lo que sí han construido y pues bueno, ¿no? O sea, no caer tampoco en esta fiebre amlover, ¿no? De que bueno, ¿no? Que se parece, ¿no? Hacia afuera tal vez o algunos sectores de la población lo ven como de, ah, bueno, sí, qué chido, ¿no? O sea, algunas, a mí me pasa, ¿no? O sea, con amigos míos, ¿no? Que conozco y todo, pues así de, oh, sí, AMLO y no sé qué. Y bueno, realmente es una cuestión, pues sí, ¿no? Que se da en la calle, ¿no? O sea, estas discusiones y esta situación de este gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, llamamos a estar informados y pues a... Y bueno, pues a que nosotros tampoco creemos así, pues en el gobierno de ninguna, de ningún tipo, ¿no? De derecha, de izquierda, de ningún tipo, ¿no? Así. Siempre es, bueno, la crítica, ¿no? Es un poquito también nuestra labor, nuestra chamba. Y bueno, pues con esto nos despedimos de este noticiero del día de hoy. Y bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Y bueno, pues ahí estamos en las redes sociales, en Facebook como Noticias de Abajo ML, nuestra página de WordPress, Noticias de Abajo, en Twitter, en WordPress es Noticias de Abajo ML, y bueno, pues por ahí andamos. Y bueno, pues nos escuchamos en la siguiente emisión, y esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. No somos fracaso, solo he venido a dar.